ay, si tú me quieres, ay, dímelo, dímelo ya, niña bonita, ay, si tú me quieres, como yo te quiero a ti. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar este ritmo que tocamos.